de tu garganta salga, lo tienes bien claro, representa. Fuerte es la tormenta y cada día se propaga. Amanece y anochece como ráfagas que no cura nada. El tiempo tiene confianza, carrera larga en distancia. No existe una meta fija desde que inicia hasta que acaba. No existe una meta fija desde que inicia hasta que acaba. El tiempo no va a perdonar, vuelve a comenzar. Vas a lamentar, aquí solo se aplica una regla. Salimos por donde llegamos, todos por la misma puerta. El tiempo tiene clara tu condena. Reflexiona y piensa si tiene las riendas. Hagas lo que hagas, todo va a picar a mierda. Moriré a distancia, así que nadie se entere. Con un cierto toque de extravagancia y diferencia. Jamás busca reverencia, seré la referencia. Seré la resistencia sobre injusticia que aplasta. Seré la fantasía que deja prendida esa llama. Porque este amor por el hip hop no se apaga, no se apaga. En cada frase emotiva, exquisita que recito, suelto contento como siempre mis lágrimas. En cada frase emotiva, exquisita que recito, suelto contento, disfruto como siempre en soledad. Dejando atrás vanidad, por fin consigo alcanzar. Vuelo del murciélago agitando mis venas. Soy eco de complicidad, atravesando todo el mar. Impregnado con sustancias, ciudades enteras. Si rap de veras quisiera respeto y paz, escribiera revolución de pensamiento. Aquí dentro mantuviera, lo digo fuerte y claro. Mi rap no se cansa, hago rap que aplaza masas de rapstars. Elijo vivir tranquilo y en libertad, esa es la verdad. El tiempo se me acaba y cada día vale la pena. Me quito las cadenas, ya cumplí mi condena. Estoy aquí por convicción, intocables mis venas. Intocables mis penas, mis depresiones enteras. El levante está el ocaso, por si todavía no te cuadra. Pacto improbable, soltando mis raps. Desvanece desconfianza en mi presencia. Reloj de arena vuelve a perdonar. Reloj de arena vuelve a comenzar. Solo le pido al universo una señal real de que todavía lo puedo lograr. Reloj de arena vuelve a perdonar. Reloj de arena vuelve a comenzar. Todos pensarán, mi opinión personal, la vida es una cita con la muerte que no puedes prolongar. El tiempo se nos va tic-tac. Yo cumplo mi destino, pero no quiero el final. ¿Será que la oportunidad es tan real que palpo con mis dedos el asfalto? La vida cruda en este cuento, lo siento si tengo que darte el parte. No miento, la muerte tan solo es parte de un lienzo de Dios que se llama instante. Sé fuerte, no dejes que te lleve el bronce. La flor se marchita si se vende. Navego sin un rumbo ya. Disfruto del sonido como Chicago del jazz. Me basta con esta orquesta como muestra perfecta que no es por pasta. Camino libre si hace falta para limpiar a mi conciencia. Llega la noche y desvarío, sonrío sin líos. Mañana no es seguro, escribo. No por amor, sino porque sigo vivo. Preparando mi visita con el diablo. Vocablos distintos, tiento lamentos, escucho lo que sale de dentro. Si me duele lo suelto, si me lo sirve lo aparto. No gasto ya mi tiempo en cargas. Es poco lo que tengo y mucho lo que hace falta. Brindo por mi gente, primo, por esta zona. Por la ciudad que me vio crecer, por las personas. Juro nunca me verán besar la lona. Todo se queda, se gasta, se apaga. Mi felicidad pasea sin cadenas. Fluye en un ritmo, circula en las esquinas. Porque la vida es por y se termina. Reloj de arena vuelve a perdonar. Reloj de arena vuelve a comenzar. Solo le pido al universo una señal real de que todavía lo puedo lograr. Reloj de arena vuelve a perdonar. Reloj de arena vuelve a comenzar. Todos pensarán, mi opinión personal, la vida es una cita con la muerte que no puedes prolongar. Nuestro miedo más profundo no es el inadecuado. De nuestro